de la Historia, con Juan Adriasola, doctor Historia, que nos acompaña cada día jueves para hablarnos acerca de nuestro país, lo que ocurre, lo que pasa, cómo se escribió la historia y cómo a través de estos registros nosotros nos hacemos una idea de nuestra patria, de cómo funciona. Si no conocemos nuestro pasado, con muy poca razón podremos entender lo que va a ocurrir en el futuro. Juan, bienvenido, gusto tenerte nuevamente acá. Hola Juan Carlos, nuevamente muy contento, gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy relevante, recién lo estaban conversando Pia y Daniel. Vamos a hablar sobre el tema de los terremotos y tsunamis en Chile. Así que, bueno, vamos a empezar. Lo primero que hay que señalar, hice un estudio y este estudio dice que desde 1570 hasta el año 2015, la ciudad o región que se ha visto más afectada por los terremotos y tsunamis ha sido Copiapó y Caldera. Copiapó y los alrededores de Copiapó, la tercera región, con 7 veces terremotos, y en segundo lugar Arica y Santiago con 6 y 5 veces respectivamente. Por ejemplo, la ciudad de Santiago y sus alrededores, la región metropolitana, ha tenido terremotos el año 1575, 1647, 1850, en 1958 y en el año 1985. Entonces, podemos ver que también hay registros de terremotos en las 15 regiones a lo largo de nuestra historia, sin excepciones. También hay registro de terremotos en todos los siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que Chile ha sido un país completamente sísmico durante toda su historia, desde que llegan los españoles. Antes, siempre nuestro territorio ha sido un territorio completamente sísmico. No hay ninguna región en Chile que no haya tenido el evento de un terremoto. Y las regiones y ningún siglo tampoco se ha escapado de la presencia de estos eventos sísmicos. Por ejemplo, hay una estadística que realicé de terremotos con o sin tsunami por siglos. Por ejemplo, en el siglo XVI, el estudio abarca desde 1570 al 2015, así que en el siglo XVI estaríamos abarcando solamente 30 años. Pero en el siglo XVI hay un registro de 3 terremotos, en el siglo XVII, 5 terremotos, en el siglo XVIII, 4, en el siglo XIX, 18 terremotos, en el siglo XX, 25, y en el siglo XXI hasta el momento ya llevamos 9. Si nos ponemos a fijarnos, a darnos cuenta, es una escala ascendente por siglos. Desde el siglo XIX ya estamos hablando de 18 terremotos, y en el siglo XX de 25 terremotos. Hay una escala ascendente. Quizás, ¿qué tendría? ¿Por qué sucede esto? Quizás a lo mejor es por el tema de que al haber más terremotos hay más fisura y más fractura en las placas tectónicas que bordean las costas chilenas. Eso puede ser una razón, que mientras más pasa el tiempo, los terremotos son más seguidos. También, otro dato importante, el terremoto más grande de la historia fue el registrado en Valdivia en el año 1960, un terremoto con escala Richter de 9.5 que destruyó y barrió toda la ciudad de Valdivia. Ahora, también todo esto que estamos hablando es con el objetivo de educar a nuestra población sobre temas como los terremotos y los tsunamis, que son eventos que suelen pasar en toda la historia de Chile, en todos los siglos y en todas las regiones de nuestro país. No hay excepciones. Por ejemplo, una escala simple de terremotos. Se habla que un terremoto de grados de 1 a 6, estamos hablando de eventos pequeños. 7 y 8 grados, estamos hablando de un evento grande, como por ejemplo el terremoto del 2010 en Concepción, que fue 8.8, y el terremoto de este año, el 2015, de 8.4 en la región de Coquimbo. Esos son eventos grandes. Y terremotos grado 9, estamos hablando de un evento gigantesco, evento gigante. Por ejemplo, como el terremoto de Valdivia, 9.5 en 1960, y el terremoto de Japón, grado 9 en el año 2011. Eventos gigantes. En el caso del terremoto de Japón, en el año 2011, hay que señalar que hace 1000 años que no ocurría un terremoto en Japón. Imagínense, 1000 años, eso quiere decir que mucha energía estaba contenida y se libera. Es mucha energía que se libera y esto quiere decir que mientras más pasa el tiempo, es un factor negativo porque la energía empieza a acumularse y se puede liberar con mayor fuerza. También, otro dato, desde 1570 hasta el año 2015, que es nuestro estudio, terremotos de arriba de 7 grados, en Chile tenemos 30, arriba de 8 grados, 26, y terremotos gigantescos de arriba de 9 grados, solo en Chile tenemos el terremoto de Valdivia, de 1960, de 9.5. No obstante, hay varios terremotos que alcanzan casi los 9 grados. Por ejemplo, como el 8.8 y el 8.9 en Santiago y el de Arica en el año 1615, que destruyó completamente la ciudad. También, bueno, este estudio también abarca un poco también lo que tiene que ver con los estudios de Marcelo Lago, del geógrafo físico de la Universidad Católica. Él habla de que cuando pasa mucho tiempo sin que haya un terremoto, esto es negativo, ya que se acumula mucha energía que es liberada con mucha fuerza, produciendo grandes terremotos. O sea, esto quiere decir, o lo que dice Marcelo Lagos, es que aumentan las posibilidades cuando ha pasado mucho tiempo. Si hacemos una estadística, por ejemplo, de Santiago, de nuestra ciudad, sabemos que hay terremotos en 1575, en 1647, en 1850, en 1958 y en 1985. O sea, más o menos 60, 80 años, algunas veces 100 años, que hay terremotos en la región metropolitana. También, con respecto a las placas, esto también es muy importante. El planeta Tierra, existen dos tipos de placas: las placas continentales y las placas oceánicas. Estas placas siempre están en constante movimiento, y cuando chocan las placas provocan sismos y actividad volcánica. Por ejemplo, ejemplo de placa continental, la sudamericana, y un ejemplo de una placa oceánica, la placa de Nazca. Estas dos placas, la sudamericana y la placa de Nazca, son las placas que chocan, y cuando una se mete dentro de la otra es lo que provoca la fricción y la presencia de un terremoto. ¿Qué más? Con respecto a la diferencia entre terremotos, esto también es muy importante. Por ejemplo, el terremoto de este año, de Coquimbo, en el Norte Chico, es un terremoto largo, terremoto que es de 200 segundos aproximadamente, con 8.4 grados de intensidad. Y el terremoto del 2010, del 27 de febrero, con epicentro en Constitución, fue un terremoto un poco más corto, un poco menos, entre 2 minutos y medio, 3 minutos aproximadamente, que fue con mayor intensidad, 8.8. Que, por ejemplo, entre un terremoto, entre si uno es de 1 grado a 6 grados, se sabe que la diferencia de liberación de energía, la diferencia de liberación de energía es poca. Por ejemplo, y cuando un terremoto es de 7 a 8 grados, hay una gran diferencia de liberación de energía. ¿Por qué? Porque la liberación de energía, o la diferencia de energía, no es lineal, sino que es exponencial. Por ejemplo, si estamos hablando de un terremoto de 7.4 y otro de 8.4, nosotros vemos que solamente un punto de diferencia, pero la verdad es que la diferencia que hay entre un terremoto de 7.4 a uno de 8.4, la diferencia es gigantesca, porque la diferencia es exponencial. No es lo mismo que si hablamos de un terremoto de 4 grados y otro de 6 grados, la diferencia no es tan pequeña, son solamente dos puntos, pero no es ahí la diferencia es más lineal. A medida que va aumentando el grado de intensidad o de magnitud del terremoto,

contenedoresracochile.cl o bien a gerencia@contenedoresracochile.cl. Entregamos las prestaciones para tu empresa. Tenemos bodega para fábricas, marítimas, casetas, oficinas de baño, oficinas con aire acondicionado, oficina 40 pies, diferentes proyectos, servicios para el transporte. Llámanos ahora o bien visítanos en www.contenedoresracochile.cl. Somos la empresa que está a tu servicio. Haremos crecer a tu empresa. 22-54-82-363. 22-54-82-382. Contenedores Raco Chile. Ya, vamos a estar, volvemos de regreso, pero antes los quiero invitar a conocer al doctor Carlos Rocha Rifo, un gran amigo, experto médico, experto en medicina tradicional china en Puente Alto. Llámalo al 92-18-68-48, Avenida Conchitoro 510, 305, abre tu mente. Conéctate con la medicina tradicional china que tiene 5.000 años de historia. Acércate a la medicina tradicional china para tu tema de neuralgias, dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, fibromialgia, insomnio, estrés, lesiones musculares, hipertensión, obesidad, dolores articulares, lumbago y también asesoría en pediatría. Nuestro gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo, los está esperando en el 92-18-68-48. Y volvemos junto a tu gran amigo, Juan Adriasola. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Claro, bueno, para empezar a despedirnos, hay un aviso muy importante que quiero dar, que ya está operativa la página de Facebook Doctor Historia. En esta página me pueden encontrar fácilmente para que puedan ver grabaciones que he hecho sobre temas históricos, con fotografías, con explicaciones de diversos temas. Muchos de los temas que hemos expuesto aquí en la radio están en esta página de Facebook Doctor Historia. En esa página me pueden encontrar, para que le pase el dato también a los jóvenes que quieran aprender de historia, les pueden servir hasta para las tareas del colegio y muchas otras cosas más. ¿Qué estás publicando ahí, Juan, por ejemplo? Mira, por ejemplo, en este momento hay sobre Pedro de Valdivia, la diferencia de Valdivia con Almagro, sobre historia de la mujer, ya viene también la historia de los terremotos, características del siglo XVII, imágenes, grabaciones, videos que van a YouTube también, así que me pueden encontrar en Doctor Historia en la página de Facebook. Ya, y ahora vamos a cerrar el tema que estabas abordando ya. Bueno, para cerrar el tema de los terremotos, dijimos que el estudio que realicé es desde el año 1570 al año 2015, que la ciudad o región que se ha visto más afectada por los terremotos y tsunamis ha sido la ciudad de Copiapó y Caldera, con 7 veces a lo largo de la historia de Chile. Y en segundo lugar, Arica y Santiago con 6 y 5 veces respectivamente. También hemos señalado que hay registro de terremotos en las 15 regiones de Chile a lo largo de toda nuestra historia, sin excepciones, incluyendo Magallanes y la región de Aysén. También que hay registro de terremotos en todos los siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Por alguna causa que habrá que entrar a investigar, desde el siglo XIX la cantidad de terremotos ha ido en ascenso, ha ido en escala ascendente, porque en el siglo XIX tenemos un registro de 18 terremotos y en el siglo XX de 25, y en el siglo XXI ya tenemos 9 terremotos y van solamente 15 años. Que el terremoto más grande de la historia fue el terremoto de Valdivia con 9.5 en 1960, que barrió y destruyó toda la ciudad de Valdivia. También hicimos una pequeña escala, una escala simple en relación a la magnitud de los terremotos, que los terremotos de 1 a 6 grados son eventos pequeños, de 7 a 8 eventos grandes y de 9 grados o superior a 9 son eventos gigantes. Y tenemos dos ejemplos, por ejemplo el terremoto de Valdivia de 9.5 y el terremoto de Japón en el año 2011. También hicimos referencia también al geógrafo geógrafo físico de la Universidad Católica, Marcelo Lagos, que habla que cuando hay mucho, pasa mucho tiempo sin que haya un terremoto, es un factor negativo, ya que la energía se empieza a acumular y después se libera con mucha fuerza. Todo esto tiene que ver con las placas que están en constante movimiento. Cuando una placa oceánica choca con una placa continental, se produce la fricción y esto es lo que va a producir un terremoto, si es que es arriba de 7 grados, con el correspondiente tsunami, y también va a producir también mucha actividad volcánica. Entonces hay mucho que aprender sobre los terremotos. La idea de esto era educar a la población. Y también, por último, decir que Chile, Japón e Indonesia son los países más sísmicos del mundo. Muchas gracias por vuestra exposición el día de hoy, doctor Historia Juan Adriasola de la Universidad Andrés Bello. Profesor, aquí nos piden repetir nuevamente su página en Facebook. Doctor Historia, me encuentran en Facebook. Es una página que está hace una semana operativa, donde tiene mucha información de historia sobre temas, por ejemplo, en este momento hay sobre el siglo XVII, sobre el siglo XVI, sobre la economía de estos siglos, sobre personajes históricos como Diego de Almagro, Pedro de Valdivia, Lautaro, etc. También grabaciones sobre historia de la mujer. Pronto viene la historia de los terremotos. Así que una página muy interesante para ir educando mucho a la población. Aparte, usted mismo está grabando algunos videos, ¿no? Sí, yo mismo estoy haciendo grabaciones de audio. Como clases, ¿no? Sí, pero siempre le coloco como algún condimento para que sea más, como una anécdota importante, como por ejemplo cuando hablamos de los tipos, cómo murió Pedro de Valdivia, cómo murió Diego Almagro. Entonces hace interesante, y este video es subido a YouTube, pero puesto en la página de Facebook. Acá un director de colegio me pregunta si esto es aplicable al mundo de la educación, es decir, cómo lo podríamos aplicar pedagógicamente y desarrollarlo didácticamente para los niños. Ya, por ejemplo, el nicho de la historia, yo lo clasifiqué en dos partes. Uno, que pongo temas que son como aplicables a la educación. Por ejemplo, no sé, por el tema de la economía, como súper preciso, la economía de Chile en el siglo XVI. Súper preciso porque sale, porque la página de Facebook también tiene el enlace de un blog que se llama, blog mío también, que se llama ensayosobrehistoria.blogspot.com. Entonces, este blog tiene textos explicativos que pueden ser aplicados a la educación. Y también el otro nicho que tiene la página Doctor Historia son sobre temas quizás un poco transversales, que no se le enseña en los colegios a los niños propiamente tal, como por ejemplo como el tema de historia de la mujer o como la historia de la muerte. Esos son temas que quizás transversales para toda la comunidad, independiente de la edad. Perfecto, muchas gracias. Acá el director Marcelo Valenzuela te manda un gran saludo, un gran amigo que está en sintonía. Muchas gracias. Y te parece muy interesante tu proyecto educativo. Ojalá que siga así. Y creo que te va a ir muy bien el próximo año. Vas a estar haciendo harto trabajo con los niños, utilizando las herramientas digitales para que la historia no sea la lata que muchos jóvenes y alumnos comentan, ¿no? Claro, esa es justamente la idea. Tratar de ocupar la herramienta de las redes sociales, Facebook, YouTube, el blog, las grabaciones de audio, crear foros de debate con fotografías. Hay muchas fotografías también de sitios históricos que van a explicar algunos acontecimientos que van a tener que ver con la historia de Chile, como por ejemplo fotografías de la ciudad de Potosí, fotografías sobre los lavaderos de oro que ejemplifican la economía del siglo XVI en Chile. O sea, hay una gran variedad de instrumentos para poder tener una buena educación y un correcto aprendizaje de la historia. Correcto, mira, tenemos que despedirnos porque estamos encima del tiempo. Dicen acá, por fin alguien que sepa y explique claramente la historia, doctor Historia. Creo que el próximo año no lo vamos a ver porque va a estar lleno de trabajo, ¿ah? ¿Eh? Ojalá, gracias, ojalá. Gracias por verlo acá, ¿eh? Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Cada día tiene más fans y seguidores. gracias, Juan Carlos. ¿Qué te ha parecido este ciclo de acá en la radio? Excelente, me ha sido un aprendizaje muy muy bonito, muy educativo, donde he podido conocer a muchas personas, muy interesante, que hablan sobre otros temas. Recién habíamos estado estábamos con Pía y con Daniel sobre el tema del terremoto en Coquimbo y con la idea de ayudar. Entonces toda esa idea me ha empapado de grandes conocimientos y ha sido muy bonita la experiencia. Muchas gracias, Juan Adriasola. Nos vemos. Nos vemos. Yo por mi parte me despido. Viene el programa Mil Amigas junto a Eli Lagres. Gracias, Juan Adriasola, doctor historia.